qué difícil resulta abandonar la imagen que nos dio la primavera. Qué penoso arriar una bandera, hacer una maleta y renunciar. Qué difícil pararse en la escalera, escoger el momento y acabar. Qué fácil es pasarse sin pensar que ha llegado la hora y que no espera. Nos queremos hacer tan probables que inventamos excusas infumables y engañamos al tiempo si es preciso. Pero claro y rotundo es el aviso: se fue la juventud, imperdonable que siempre se nos vaya de improviso. Nos queremos hacer tan probables que inventamos excusas infumables y engañamos al tiempo si es preciso. Pero claro y rotundo es el aviso: se fue la juventud, imperdonable que siempre se nos vaya de improviso.